verme sufriendo tan solo por tu amor. Si no crees que a ti nunca yo he querido, te traigo de testigo mi amante corazón. Al morir quiero morir en tus brazos para poder llevarme el cáliz de tus besos. Pero antes quisiera amarte un siglo para que el mundo sepa que te amo con delirio. Si tú supieras, angelito de mi alma, cómo te quiero con inmensa pasión. Si tú pudieras adentrarte en mi vida, un mundo de alegría tendrá tu corazón. Con inmensa pasión, si tú pudieras